he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, mi casa será un hogar, siendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad. Nada como ir juntos a la paz. Nada como ir juntos a la paz. Y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón... Felices mediodías para todos. Estamos aquí en la Bemba FM 91.3 en otro programa de Juntos a la Par. Estamos juntos a la par en este nuevo día 27 de septiembre del 2014. Estamos aquí reunidos haciendo otro programa de Juntos a la Par. ¿Y cómo va, mis queridos compañeros de mesa? Bien, bien. Muy bien. Medio dormido. Medio dormido todavía, tengo, ¿no? Que entrar en de vuelta, ¿no? Sí. Esta semana de vacaciones y bueno. Sí, sí, la verdad que bueno, tuvimos unos percances, pero bueno, estamos aquí siempre juntitos a la par, así que bueno, en otro programa, la verdad que nos acompaña un día hermoso. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Hola, Andy. Hola, buenos días a todos. Hola, Gilda. Hola, estamos todos, ¿eh? Lo bueno que tenemos, cuando venimos todos. Cartón lleno. Cuando no venimos, no viene nadie, pero cuando venimos todos, ¿eh? Así claro. Que, bueno, nada, un hermoso día, ¿no? Sí, sí. Está bárbaro, está muy lindo. 17 grados. 17 grados, cuatro décimas, ¿no? Son las 12:31 mediodía y bueno, empezamos con otro programa. Bueno. Tenemos un montón de cosas, ¿no? En este programa nuevo también para compartir con nuestros queridos oyentes. Y antes que me olvide, porque si no después me olvido. Bueno, nada, mandar saludos a todos aquellos que hacen posible que tengamos este espacio. Ya auspicia, saben que no sé si auspicia este programa Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones en Arezzo. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 o 96. Bueno, a raíz de esto, bueno, un saludo a Daniel, a Leo, bueno, a nuestro querido operador Sony también, que bueno, ayudan a que este programa pueda salir al aire. Y bueno, hay más cosas, están las líneas de oyentes, ¿no? Si alguno nos quiere llamar para compartir cómo están, para qué están haciendo hoy en casa, un mediodía sábado, preparándose para este fin de... Nos pueden llamar y contarnos un poco y charlar un poco también en la mesa con nosotros. Van a ser bien atendidos por nuestro operador Johnny. Y tenemos un CD para regalar que es de música celta. Qué lindo. ¿Les gusta para la música? Relajarse, ¿no? ¿Les gusta la música celta? Sí, esa buena. Bueno, la línea de oyentes es 5031-4713, interno 640. Bueno, entonces si querés ganarte y llevarte este CD hermoso de música celta, nos puedes llamar al número, ¿cómo era, Gilda? 5031-4713, interno 640. Ahí está, ¿eh? O sea, bueno, si querés comunicarte, nos llamás y te llevas el CD celta de música que tenemos acá para regalar. Si son más de dos llamados, o sea, más de un llamado, mejor, vamos a un sorteito, un mini sorteo. Pero bueno, si no, el que llame, si al final del programa no llama más nadie, se lo lleva él. Así que bueno. Bueno, tejemos un montón de cosas, ¿eh? La verdad que quiero felicitarlos a mis compañeros de mesa porque... Han trabajado bastante esta semana para poder llevar a cabo este programa. Y bueno, a pesar del faltazo del sábado anterior, hoy vinimos con nuestra mejor voluntad y ganas de pasar un buen programa, ¿no? Y hacerle compañía a los que nos estén escuchando en casa. Sí. ¿No? Pasar un fin de juntos. Seguro, seguro. Eso es lo más importante, que aquel que nos está escuchando aquí en su casa hoy sábado y no tenga muchas ganas de hacer nada. Viste que los sábados son, ¿no? Como que es como que estás entre el ocio total o tener que, bueno, querés hacer algunas cositas y tenés que tener cuidado de no sobrepasarte de cosas. Y bueno, el punto exacto de las cosas, ¿no? Uh-huh. Un poco de disfrute, un poco de descanso. También aprovechamos a hacer encontrar cositas. Buscar el equilibrio. Buscar el equilibrio. Obvio, ¿no? Qué difícil que se hace a veces, ¿no? Sí. Así que bueno, ¿qué es lo que nos prepararon? ¿Qué les gusta a ustedes hoy sábado lindo para hacer? Poner a la noche. A mí me gusta ver películas, ¿no? ¿A ustedes les gusta ver películas? Sí, a full. Sí, a mí también. Capaz a la noche sí, viste, con el día que hay, viste, prefiero irme por ahí al parque a tomar unos mates, a hacer un poco de deporte y nada. Sí, seguro. A la noche sí. Bueno, y los que no tengan nada para hacer, tenemos la Temprapeña Folclórica. Sábado 27 de septiembre a las 18 horas en el Corralón de Floresta, Morón 4151. Música en vivo, organiza el colectivo Huerteca. Entrada gratis y si llueve se suspende. Bueno, estamos escuchando de fondo... ¿Qué? ¿Se acuerdan qué es esto? Estamos escuchando de fondo películas, justamente porque, bueno, para cerrar el sábado, porque obviamente que el día está hermoso para pasear y salir, pero sábado a la noche, lindo de películas, ¿eh? Y esta película, no sé si se acuerdan, ¿se acuerdan de esta película? Te recuerdo, ¿no? Sí, a mí me hizo acordar apenas sonó a Arturito. No, pero estás confundido, me parece. No, esta es la Guerra de la Galaxia. No, Indiana Jones. Indiana Jones. Ah, no. Ah, está bueno el juego, bueno, ¿no? A ver qué se acuerdan. Bueno, vamos a hacer así. ¿Qué? Paso. Ahí está, mirá. ¿Eh? ¿Qué película? ¿Con? Con Harrison Ford. ¡Correcto! ¿Qué película esta, no? Bueno, vamos a jugar en la mesa esto, a ver, vamos a ir discutiendo diferentes películas y vamos a ver qué nos hace acordar. A mí. La que estaba recién Johnny. A ver, esta Jill, ¿te acordás? No sabe, no contesta. Muy bien. Se hablaba, dijo Lara. Arriba de la mesa, ¿no? Sabremos revoleado. Sabremos bailado, ¿no? A eso de las 3 de la mañana arriba de la mesa, desnudándonos poco a poco. Justo estaba escuchando la música y viendo, ¿viste? Sí, sí. Sí, acá tenemos. Estamos casualidad, ¿no? Pero qué película también esa, ¿eh? Sí, con Mickey Rook. Y bueno, la actriz, la verdad. Se los debo porque no recuerdo Kidman. En este momento. No, ¿cómo? No. Nicole Kidman, ¿no? No, Nicole Kidman era chiquita en esa época. Pero bueno, a ver qué estamos escuchando de fondo. A ver, más películas para este sábado. Este sábado que es. A ver. Yeah. Oh, yeah. ¿Eh? Ah, no, esta es la película de. ¿De? ¿Eh? El chico este que tiene ojos claros. El chico que tiene ojos claros. Que ya no es tan chico ahora. Michael Fox. Esperemos que en casa estén John jugando Travolta. Con nosotros, ¿no? Adivina. ¿Cómo dijiste, Silda? John Travolta. John Travolta. No. No. A ver. Estamos con la. La edad está cerca, pero. La tengo en la punta de la lengua, pero. A ver. Yeah. Me suena medio. Tom Cruise en Top Gun. Ah, ahí está. A ver, pasemos a la que sigue, a ver. Qué tema este, ¿eh? Muy bien, Gilda nos ganó ahí por afano. Nos ganó por afano, Gilda. Eso está bueno. ¿Cuántas veces la habrás visto, Gilda? Muchas. ¿Qué recuerdo? Bueno, no, recuerdo no. ¿Qué es lo que hace sentir esta música así que romántica, cachonda? Es linda, pero en ese momento era triste. Yo veía la película y lloraba siempre. Sí, sí. Muy triste. Igual hay una que me parece más triste que esta. Esta no sé si es tan triste, porque es como que esta es muy como expresiva, ¿no? Sí, es bien romántica. Es bien romántica. No es tan, la que es más triste es la de... bueno, no sé si la vamos a escuchar en tu dato. Sí, no revelemos porque... Hay muchas, pero... Esta película me suena, la tengo, también la tengo. Me siento ahí en el cine, ¿viste? Me siento que estoy ahí sentada en el cine viendo los trailers de todos los éxitos de esa época de los 80, 90. ¿Quién va a comprar pochoclo? Luca, vamos a comprar unos pochoclos para todos. Bueno, la vaquita. Che, en casa esperemos que estén jugando con nosotros. Escuchen qué tema este, boludo. Uy, boludo, no puedo decir. ¿Viste esa majeo? Si llaman, también pueden llamar para decir si se acuerdan. Muy bien, adivinate, muy bien. Bravo, bravo. Esta me emociona, esta película de Al Bajedo. El tema, qué lindo, los Smith. Iron Smith. Llámenos para adivinar también, ¿no? ¿Cuáles son los números que nos tienen que llamar? Acuérdense que está también el CD Celta, qué lindo para relajarse en casa. ¿Los números son? 50-31-47-13, interno 640. Ahí está, Así que sigamos viajando en esta música que nos hace pasear por todo el cinema. Esto suena qué lindo, a ver. ¿Cómo olvidarnos, Clark Kent? Tenemos un Clark Kent en la mesa acá, ¿cómo olvidarnos? No vas a decir Batman ahora, porque te mato, Lucas. Es la película de Superman. Y vos sos de la época mía, o sea, habremos visto esa primera. Lucas, no puede ser que no te acuerdes de tu época también. No te hagas el nene. Esa primera. Recuerdo, ¿no? Recuerdo que cuando salía esta película, en un momento muestran como que hay una cámara que va tomando todo un pasto amarillo. Como que está en el. Porque primero está como en la granja donde él nace, ¿no? Donde él cae, diríamos. Superman, pero está todo como una cámara, ¿viste? Sobrevolando un campo y este tema. Tremendas imágenes, ¿no? Sí. Se me pone la piel de gallina, solo pensando cómo ha marcado mi infancia. ¿No? Es como que de ahí, hasta ahora soy Superman. Es como que hago todo, ¿no? No sé por qué, pero como que me transformé, ¿entendés? Vos también es como que estás en transformación porque Lucas tiene sus anteojos ahora que se los han dado en Tecnópolis, también hay que nombrarlo. Y bueno, y parece claro que. ¿Qué más tenemos? A ver, atrás, ¿qué? Ah, ahora sí, papá. Ahora sacate todo que te goceo. Dale, que te goceo. Pu, dijo. Ivo con salida, dale. Pero no le vas a pegar a un hombre con anteojo. No. ¿Cómo me gusta? ¿Quién actuaba esta película? Me gusta. ¿Quién? Muy bien. Estalones. Que nos entremos todos. Bueno, Estalones. Muy bien. Estalón. Qué linda película de Bocindanga, ¿Cómo olvidarnos de. A ver, más fuerte, a ver si entramos en clima. ¿Cómo nos hacía sentir cosas las músicas de las películas, ¿no? Eran todas muy específicas para sentimientos bien distintos. Obvio. Predisponen al espectador. Y este tema, bueno, está obviamente en inglés, pero lo que habla este tema es todo el tiempo de lo que siente un boxeador cuando enfrenta a otro, ¿entendés? O sea, no sé cómo dice, pero dice como que primero se miran, se sienten, sienten miedo, uno olfatea el miedo del otro, el otro quiere imponer, así habla, ¿no? Es todo así muy como que va expresando lo que están sintiendo dos boxeadores en plena pelea. No es que después le dice ojos de tigre, ¿viste? Como que le ponen ojos de tigre diciendo, ¿entendés? Vos tenés que llevarte por entrar en todo este... A ver. ¿Qué más tenemos? A ver, sigamos viajando en este mundo. Por las emociones y recuerdos. Bueno, ustedes. Para cerrar los ojos y abrir los brazos en cruz. Que venga alguno y te apoye la Coca-Cola atrás. Y estás crucificado como en el madero, ¿no? ¿Querés que lo hagamos, Gilda, acá al aire? Vamos a mostrarle a los. A ver, ahí está. Ahí no, cuidado. No, pero ponete más por. Ahí está. Ahí va. Ahí levantamos los bracitos. Ya hace el equilibrio, te la regalo esa también. Equilibrio un rato. Mientras dure la canción. Qué película también, ¿no? Con Leonardo DiCaprio y esta Kate chiquitita Winslet. que no. Kate Winslet. Kate Winslet. Ahí está, Kate Winslet. Yo no tengo muy buen inglés. Hostia. Qué bueno, qué buena película también. ¿Y esto? Va subiendo este sábado, Este sábado. A ver, Luca. Si estás en tu casa este sábado. A ver, Luca. Ponete a rockear. No, estoy perdido con las películas, me parece. Estoy medio perdido. ¿En serio? El operador bajó la. El operador bajó la música porque pensó que iba a decir algo importante. No, sigamos. Sigamos hasta que adivine. Alguna tiene que pegar, alguna ¿eh? Ahí está, el juego es ese. El juego es ese, que le pegue una. No, no, el juego que estamos jugando, si recién te enganchaste en la radio, el juego es este. Estamos poniendo música de películas. De grandes películas. De grandes películas para ver si Lucas, que lo tenemos en la mesa, conoce alguna. Así que si vos en tu casa conoces alguna de las películas que estamos escuchando, también puedes llamar. Puedes llamar y lo decís. Los números son. ¿Cuáles son los números, Hilda? 50-31-47-13, internos hay 40. Esos son los números. Che, no me quiero ir más de este primer bloque. Es un bloque eterno, pero ¿qué estamos? Y 47, sí, ya no tenemos que estar haciendo el primer bloque, ¿no? Porque, pero la verdad que... Podemos hacerlo otro día. Hay más música. Escuchate esta. Hay más música para este boletín. Oh, oh. Te gusta esta. Oh, ¿eh? Qué lindo esto. Tenemos que hacerlo fantasmas, más seguido. ¿Eh? Bueno. Los cazafantasmas. Esto tiene que haber una parte 2 de todo esto. Tiene que haber parte 2. Y bueno, ¿con qué tema nos vamos a ir en este primer bloque así tan de espectáculo? Que bueno, igual, aunque nuestra parte de espectáculo está siempre en el cuarto bloque. Este tema es una versión. No, vamos a ir con este tema que a mí me encanta. Dale. El tema se llama... Esperen porque lo tengo. Somewhere Over the Rainbow. Lo canta, bueno, un gordito que le dicen Z, que es un amor. Era un amor, pobre, falleció ya. Pero escuchen este tema, que es de la película como si fuera la primera vez. What a wonderful world. drips like a lemon drops. High above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't En esta película el rol de la música era más complejo que en las películas anteriores en las que trabajamos nosotros, porque uno estaba tratando de tocar dos notas al mismo tiempo, de transmitir dos tonos distintos y dos sentimientos distintos. Por un lado, el sentimiento del suspenso, de la película de misterio. Y por el otro lado, una fuerte impronta nostálgica, melancólica o de amor perdido que tiene la película. Entonces había escenas... como por ejemplo cuando Espósito descubre el cadáver, ve por primera vez el cadáver, que normalmente en una película normal, en un cine negro normal, sería si uno decide poner música, sería una música tipo chan chan, ¿no? Así, más por supuesto lo estoy haciendo obvio, pero en esta no solamente tiene que estar ese elemento de misterio, ese elemento truculento, pero a la vez él está, le están haciendo en él una obsesión que le va a durar toda la vida. Está casi de alguna manera metafórica, se está enamorando de esa persona, de ese cadáver, de esa persona. Él mira las fotos cuando estaba viva, ve el cadáver, todo eso. Entonces, esos dos elementos tenían que estar presentes en la música. Y obviamente es complejo encontrar ese balance. Escenas que de la misma manera había que encontrar balances muy afinados entre el melodrama y el verdadero drama, es por ejemplo la música cuando se separan en la estación de tren, o la música, lo que para mí es el cue más grandioso de la música que compusieron Emilio y Federico, es ese cue final de 9 minutos cuando él empieza a sospechar y vuelve a la casa de Morales, y no puedo contar más porque revelo la película. Realmente son con mezclas muy complejas de sensaciones que uno debe transmitir al mismo tiempo. Es realmente un acto de malabarismo prácticamente. Que lo han hecho maravillosamente. Bueno, ahí estábamos escuchando al maestro Juan José Campanella hablando de el rol de la música en esta que estamos escuchando, esta misma música que fue la banda sonora de la película El secreto de sus ojos, un éxito realmente para una película argentina, porque realmente ha logrado una cantidad de reconocimiento y de premios en todo el mundo, incluyendo el premio Oscar, que para nosotros como inalcanzable siempre, luego de La historia oficial, fue la segunda película que lo obtuvo. Y bueno, como un orgullo re grande, pero igual acá tengo un montón de premios, la verdad que son incontables porque es maravillosa la película. Y les comento, para los que no la conocen, El secreto de sus ojos es una película argentina de drama suspenso del año 2009, dirigida por Juan José Campanella, basada en la novela La pregunta de sus ojos, de Eduardo Saggeri. Está protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil, Guillermo Francella, Javier Godino y Pablo Rago. Y bueno, la verdad que es bárbara y la recomendamos. Si no la vieron hoy sábado, una buena oportunidad para hacerlo, es muy buena. Bueno, muy, muy, muy copado lo que este informe, ¿no? Acompañé a escucharlo, la verdad que es un orgullo nacional, como decís vos. Más que nada también el trabajo que hizo, ¿no? En esta película. Uh-huh. Bueno, hay algunos teléfonos, ¿no? Que tenemos que decir. Sí, nuestra línea de oyentes es 5031-4713, interno 640. También nuestra página en Facebook es Juntos a la Par, la que tiene el micrófono de la Bemba. Y bueno, el que nos llame se va a llevar un CD de música celta, Romance. Ajá, así como esta música que estamos escuchando de fondo. Pero bueno, no se relajen tanto. Tenemos para compartir acá 10 motivos saludables para tener más sexo, ¿eh? Ve qué importante acá lo que trajimos. Como tarea para el hogar. La tarea para el hogar es esta. Yo le voy a compartir y ustedes después digan lo que ustedes piensan. Uno de los motivos más importantes o saludables para tener más sexo es uno que quema calorías. Obviamente, uno en el, ¿no? Podríamos poner así un temita, algo así, ¿no? Como. A ver, ahí está, así. Ahí vamos. Nuestro operador siempre atento ahí. Ponemos para. No, porque es lindo deslizarse sobre la música, ¿no? Sí. Y más como un rompepelota como yo, que obsesivo, que quiere... Ah, contanos, ¿cómo es esto? Bueno, la primera, porque quemás mucho más calorías. Ah, claro. Obvio, es una actividad física vigorosa, bueno, en algunos casos, ¿no? lo que hará que una buena sesión de sexo, por lo menos de media hora, no será mucho, dijo, te ayudará a quemar 200 calorías. Una cena rica en grasas que puede eliminar con gran placer. O sea, después de comer... Si querés eliminar esas toxinas, esas calorías, te das media hora, dale que dale, y bueno, sirve como para quemar calorías. El segundo es adiós medicamentos. Cuando tenemos sexo, el cuerpo libera endorfina, lo que funciona como un analgésico natural, que ayuda a que se te quiten todos los dolores, como el de cabeza. La cabeza de arriba, ¿no? Lo cual acaba justamente con el viejo pretexto de... Hoy no, me duele la cabeza. Papá mono, escúchame. No, acá ya tenemos, ya esa opción ya no va. La me duele la cabeza porque el sexo hace que se te vaya el dolor de cabeza. Bueno, tres, te hace feliz. Bueno, esto es en algunos casos. Te hace feliz, no es mentira. Es el mejor antidepresivo que vas a encontrar. Esto se debe a que durante la actividad el cuerpo libera dopamina y serotonina, neurotransmisores que ayudan a combatir los trastornos depresivos y la ansiedad. Lo mismo ocurre si te masturbas. Lenguaje técnico. Ay, discúlpenme. Nosotros nos atenemos a los textos. Sí. Cuatro, menos médicos. Está comprobado científicamente que tener sexo una o dos veces por semana hará que aumente en un 30% los niveles de inmunoglobulina, que es un anticuerpo que ayuda a estimular el sistema inmunológico. El mejor remedio, ¿no? Léeme, a ver, suavemos un poquito porque yo estoy como un calor. En la quinta, seguimos con la quinta. Quinta, corazón sano. El sexo es una actividad física y si la haces correctamente podrás ayudar a mejorar tu frecuencia cardíaca y mantener mejores niveles de estrógenos. Esto te mantendrá lejos de sufrir un infarto. Además, reduce el riesgo de padecer osteoporosis. O sea, que si te vas a infartar, que sea antes de tener un buen sexo primero y después, bueno, que venga todo el infarto que vos quieras. Sexto, dormirás bien. Es muy importante dormir bien. Ahora, si lo haces luego de un intenso orgasmo, el descanso será mucho más reparador. Una cosa así. Pues luego de este, tu organismo libera prolactina, la hormona responsable del sueño y relajación. ¿Viste cómo te quedan temblando las patitas? Así que te quedas, ¿viste? Bueno. La reconciliación. Ya, ahora ya me solté, ¿no? Ya, primero me da vergüenza decir masturbarse. Séptimo. Salió toda la algarabía. La reconciliación. ¿Cuál es el mejor sexo? El de la reconciliación. Si estás pasando por un mal momento con tu pareja, no esperes más. Enciende la llama de la pasión con una buena sesión de sexo. Claro, lo ideal es que arreglen sus problemas y luego el sexo. No, ya tapamos todo con esto. Voy. Octavo, una piel sana. Tanto para los hombres como para las mujeres, este es un remedio natural para limpiar el rostro. Te ayuda a mejorar la manera en que luce tu cara. La leche de Ordóñez, boludo. Escucha, no, es verdad. La leche de Ordóñez hace bien cutis. Ese es de Ordeñe. Ordeñe, sí. Hay que ordeñar entonces, hay que ordeñar. Se pusieron nerviosos los chicos, me parece. Hay como un clima así de primaria. Cada vez en la primaria cuando los nenes empiezan a hablar del tema y empiezan a tirar cosas. Bueno, no, disculpa. ¿Redondeo? Sí, sí. Bueno. Por favor. Bueno, una piel sana. Te ayuda a mejorar la manera en que luce tu cara, pues el sexo ayuda a eliminar toxinas, lo que te dará una piel rejuvenecida y con brillo natural. Noveno, mejor memoria. Un estudio realizado en los últimos meses en Estados Unidos demuestra que las personas que tienen buenas sesiones de sexo con frecuencia mejoran la posibilidad de estar lúcidos y disminuyen el riesgo de perder la memoria. El último, décimo, suma de los placeres. El sexo es la catarsis del placer. No hay mejor forma de definir lo que sería tocar el cielo. No solo te causa placer físico. Si estás con la persona correcta, el sexo también hará que alcances la felicidad emocional. Bueno, así que seguimos esperando que Lucas conozca alguna película. Ya estamos en el segundo bloque, ¿no? Qué hermoso sábado. Estoy contento, hoy sí que estoy contento. Parecía que iba, hoy arranqué de voladora. Parecía que el día nos iba a comer, pero no, estoy contento de estar acá con ustedes y estoy esperando que me llame un muchacho que se llama, lo voy a mandar en cana, se llama Maxi, lo conozco de cenar eso, de haber ido a dar algunas charlas ahí. Maxi, un chico de Urquiza, que bueno, estoy esperando que me había prometido un llamado, pero bueno, se ve que debe estar durmiendo todavía. Así que bueno, se perdió estas 10 motivos saludables para tener más sexo también, Maxi. Así que Maxi, basta de dormir y prende la bemba, prende la radio, escucha la bemba FM 91.3 y juntitos a la par. Y bueno, si recién se está levantando, le damos la línea de oyentes 50 31 47 13, interno 640. Nuestra página en Facebook es Juntos a la Par, la que tiene el micrófono, y auspiciaste el programa el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones en Arezzo. Si necesitas ayuda, te puedes comunicar al teléfono 4300-50091 al 96. Y bueno, y hoy sábado tenemos la Tempra Peña Folclórica. ¡Qué bueno! La Tempra Peña, acá en el Corralón de Florista. Así que si querés, si estás acá cerquita y querés pasear por acá, Morón 4151, a partir de las 18 horas. La entrada es gratis. ¿Por qué Tempra? ¿Que empieza temprano? Sí, claro. Tempra Peña. Me gustó, bueno. Acá nuestro periodista Lucas nos va a dar un informe de último momento. A ver si está preparado. Bueno, es una noticia de último momento, ¿no? Sí, ¿Lucas? Murió el guitarrista de Charly García, el Negro López. Volvía de grabar un videoclip con Alma Fuerte. Justo, ¿no? Yo con la ruta, bueno, mucha información no hay porque recién se dio a conocer, pero bueno. Bueno, de verdad que, bueno, gracias por informarnos. Y bueno, ¿con qué seguimos? Hay otra cosa más. Tenemos la Peña del Barrendero, el sábado 11 de octubre desde las 20 horas. En Gaona 4660, Morón 4151, cualquiera de las dos entradas, acá en el Corralón de Floresta. Ahí sí tenemos que venir, ¿eh? Ahí tenemos que venir. Porque ahora estamos muy sobre la hora y bueno, no arreglamos, pero está buena para venir a... A bailar un rato. ¿Y si, qué hay, baile? No. Es una peña. Claro. Ah, bueno, está bueno, sí, tenemos que venir. Así que bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos a un bloque, nos vamos. Sí. Ah, no, hay algo más, pero a ver para... Ya no. Nos vamos. Y nos vamos con otro tema. Hermoso. De películas. Este es el tema que usted decía que me parece un poquito más triste. Pero bueno, nos vamos con este tema. Alone, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. I need your spill your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, wait for me. I'll be coming home. Wait for me. De Brito, como nosotros con esta música así electrónica, tiembla de Brito, ¿no? Parecemos así, ¿no? Más chetos, ¿no? Así con escuchando música electrónica. Vamos a hablar de las noticias, ¿sí? Ya que es un tema a veces delicado, vamos a cambiar un poquito de onda, y le pusimos otra onda de fondo. Para que me quede sin todo, pero no pasa nada. Yo acá tengo noticias, ¿no? Más de 1000 víctimas de trata fueron rescatadas este año. Las cifras fueron reveladas por el Ministerio de Justicia, es algo importante, ¿no? En el marco de una campaña de conciencia contra este delito con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas. Igual. En los primeros 8 meses del 2014, 1.202 víctimas de trata fueron liberadas en Argentina, informó el Ministerio de Justicia. En el marco de una campaña de conciencia contra este delito, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, ¿no? Qué importante. Luqui, bueno, algo. Hablando sobre eso, ¿no? Esta semana se presentó un proyecto para legalizar los privados. O sea, no tiene nada que ver con. O sea, tiene que ver. Sí, tiene que ver. Pero es como legalizar la prostitución, ¿viste? Sí, sí, como que sigue en vigencia toda esta, ¿no? Esta mano oscura por atrás que hay del poder y del negocio, ¿no? Mirá vos, ¿cuándo pasó esto? ¿Esta semana fue? Sí, para el miércoles fue. Mirá vos, y ya se... No se votó, ni se aprobó, ni nada, pero... Pero ya, está en camino. Pero está en camino. Bueno, ¿después tiene algo más ahí? Sí, yo tengo que... Ayer fue el Día de los Empleados de Comercio. El gremio de comercio firmó un acuerdo con el sector empresario, por el cual los empleados del sector celebrarán su día con un feriado el lunes. Negocios, supermercados y shoppings permanecerán cerrados el lunes después del acuerdo firmado por el gremio mercantil con el sector empresario para trasladar ese día a la conmemoración del Día del Empleado de Comercio. Yo acá tengo también... El Papa echó a un obispo que protegía a un cura argentino acusado de pedofilia. El escándalo en Paraguay es Monseñor Rogelio Olivieres Plano de la diócesis diócesis de Ciudad del Este. Llevaba adelante una protección férrea de Carlos Urrutigoiti, denunciado por diversos casos de abuso contra menores de edad. Es un tema importante también. En una nueva decisión de tolerancia cero y tras enviar a un cardenal y a un obispo en visita apostólica que comprobaban la existencia de una grave situación, Francisco, nuestro Papa, destituyó ayer al obispo conservador de la diócesis de Ciudad del Este, Monseñor Rogelio Olivieres Plano, quien se encuentra en Roma defendiendo su causa perdida, según la prensa paraguaya. El diario guaraní ABC señala como una de las causas de la destitución del obispo, que pertenece al Opus Dei, la protección férrea de Monseñor Carlos Urrutigoiti, argentino, denunciado por diversos casos de abuso contra menores de edad. Bueno, acá otra vez nuestro Papa argentino pone manos a la obra, pone manos a la obra y se la juega. Se la juega de esta manera, así, ¿no? Tolerancia cero para estos casos. Y más que nada en estos lugares que uno, ¿no?, va a buscar tanto refugio, ¿no? Supuestamente tiene que haber tanta contención y la verdad que no puede pasar esto. Bueno, finalmente el monumento a Colón se ubicará en Aeroparque. Qué novela la de Colón, ¿eh? Que lo pongan, déjame pasearlo, por favor. Que lo pongan donde lo pongan. Tanta, ¿viste? Tanta importancia, ¿no? A ver. La legislatura porteña aprobó este jueves el acuerdo entre la ciudad y la nación para trasladar a Costanera Norte, frente al Aeroparque Jorge Newbery, el monumento a Cristóbal Colón. Estatua que generó polémica entre ambas administraciones, luego de que el gobierno lo quitara de los jardines de la Casa Rosada. Yo lo que pienso es esto, ¿no? O sea, monumento, yo lo que pienso es esto, ¿no? Yo qué sé. Ponele, ¿no? Toda la plata que se mueve, o sea, por mover un monumento, por llevar un monumento, por ir a buscarlo, por limpiarlo, ¿no? Es como que, ¿viste? Seguimos dando vuelta con esto, ¿viste? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde no lo ponemos? ¿Viste? La última que lo ponga donde sea, pero que no se siga, ¿no? Esto es una burocracia, ¿viste? Porque yo imagino que para mover una estatua hace falta gente. Para que hagas falta esa gente, tenés que pagarle. Entonces tenés que vivir pagándole gente para cuidar a la estatua, para llevar la estatua, para ponerla en un lado. No, la sacamos, la ponemos en otro. Cada movimiento que hay sobre eso, hay un gasto, ¿viste? Y así que, bueno, seguimos poniendo un poco, ¿no? ¿Viste? Dando vueltas sobre situaciones que, en verdad, creo que nos llevan un poco de la realidad que nos lleva a nosotros hoy, ¿no? Bueno, se ve que el ¿cómo se llama? El CD Celta se va a quedar con nosotros porque no hay llamado por ahora, pero por las dudas vamos a decirlo una vez más. Sí, llamen. Llamen, llévenselo. Está re bueno para hacer meditación en casa. Bueno, está acá. Si no, llamen y nos cuentan, por ejemplo, qué película vieron últimamente, para saludar, para mandar un saludo, para llevarse el CD. Sí, los números son. También nos pueden nos pueden escribir también al Facebook. Que Juntos a la Par. Juntos a la Par en el Facebook, que tiene. Tiene el micrófono de la Bemba, la foto. Ahí está, la foto está en el micrófono de la Bemba. Es un micrófono que lo conocen todos, que es rojo y se la Bemba, o sea que te vas a dar cuenta. Y nos podés ahí mandar, lo que quieras también al Facebook, siempre está abierto. Y Lucas es el que lo registra, así que bueno. La línea de oyentes es 5031-4713, interno 640. Noticias. Andy, ¿vos tenés alguna noticia ahí? Para un ratito. Nos peleamos. Yo tengo una acá que es una. Esto me gusta decirlo porque es lindo. Conmovedora foto de la beba que sobrevivió en una alcantarilla. ¿La vieron? Agarrándole la manito. Sí. Bueno, hay una foto que está saliendo en los diarios. ¿Está mejor, Martina? Sí. Acá dice: Martina es la bebita que pasó 80 horas junto al cadáver de su madre, ¿no? Qué locura. Bueno, Paola Costa, en Córdoba. Su tía tuiteó una foto desde el hospital en la que la pequeña evoluciona favorablemente y por lo que sé están en trámites de que la nena Martina se quede con la familia de la madre. Con la familia de la madre, que bueno, va a estar bien protegida y el padre está viviendo ya todo un tema procesal, ¿no? Bueno, porque fue el que... Ah, fue él. Y están en eso, en investigaciones y bueno, pero por ahora creo que está detenido. Así que, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos locales que venden motos, deberán entregar casco y chaleco. Es para los comercios de la provincia de Buenos Aires. El objetivo es procurar una mejor identificación de los conductores, tanto de día como en horas de la noche. A mí lo del casco me parece bien, ya lo del chaleco me parece medio como que, ¿viste? Como que es un bajón el chaleco. Bueno, no sé, yo ahora empecé a movilizarme un poco más, a movilizarme un poco más con la moto, con, bueno, Y igual no pensé que era para la gente que trabaja en moto, ¿o sí, no? No, no, sí, hay un llamado, un llamado telefónico. Te atiendo, hola. Hola. Hola, ¿quién es? Acá habla José, de José. ¿Cómo le va, José? ¿Todo bien? Acá, muy bien. Bueno, José de Villorquiza, ¿no? Sí, dijo. Qué grande, José de Villorquiza. Bueno, un tocayo acá de la... También yo soy de allá, somos patriotas del mismo barrio. Y cuénteme qué está haciendo José en este momento. Yo ahora acá estoy acá con... Yo acá estoy acá en familia, terminando de comer y bueno, quería participar por el CD. Bueno, está bien. Entonces se va el CD para Villurquiza. Es un CD. Así es. Bueno, es un CD de música celta. Y bueno, espero que lo usen con la familia y lo puedan disfrutar de este CD. Y bueno, cuénteme con quién está también, ya que estamos ahí. ¿Hola? Es muy lindo programa acá. Bueno, gracias. Muchas gracias. José, cuénteme con quién está. Bueno, se escucha un poco mal, ¿no? Pero bueno, José, que te agradezco que hayas llamado y bueno, que te quedes ahí escuchándonos y ya te vamos a decir, vamos a decir cómo hacemos para llegarte el CD, ¿dale? Bueno, dale. Bueno, José. Estoy escuchando, Bueno, dale. Gracias por escucharnos, José. Gracias por escucharnos, un saludo a toda la familia, un saludo para todo Villurquiza, un beso enorme. Bueno, gracias. Y seguimos con este programa de Juntos a la Par. Hoy venimos bien, loco, venimos afilados, estoy contento. Bueno, como siempre por la Bemba, FM 91.3. Y bueno, ya le conté, ¿no? El tema de la bebita y que está evolucionando favorablemente. Eso es importante. Que la criatura, después de haber vivido todo esto tan traumático que fue para ella, hoy esté bien, ¿no? Es lo más importante. Así que bueno, dice que la trataron muy bien las enfermeras. ¿Viste esas enfermeras que te tratan para el ortis cuando vos vas al hospital? Bueno, cuando cae una nena y cae alguien que realmente necesita, ¿no? La atiende muy bien. Así que también, bueno, para ellas también un saludo. Pero bueno, está bueno también que uno pueda atender bien a todos, ¿no? Porque todos necesitamos, creo que cuando uno va al hospital es porque necesita una atención. Y está bueno siempre estar bien predispuesto para atender esa atención, que creo que aquellas que laburan de esto, ¿no? Tienen este don, supuestamente, de atender y de servir al otro. Sí, Gilda, ¿me querés contar algo? Sí, yo quería contarles que hoy está la Tempra Peña Folclórica. A las 18 horas, en el Corralón de Floresta, Morón 4151, música en vivo, organiza el colectivo Huerteca. Entrada gratis. Acá dice, empanadas, vinito y ¿qué más? Amor. Y amor, amor. Así que bueno, si querés venirte para acá, que está hermoso el día, ¿eh? Hoy sábado es un lindo día para mí, para venir a una Tempra Peña, ¿eh? Qué lindo. Así que bueno, ya nos vamos, ¿eh? Terminamos este tercer bloque. ¿Con qué tema nos vamos a ir de película? Bueno, nos vamos con de la película Buenos Días Vietnam, con que actúa Robin Williams, What a Wonderful World. Bueno, ¿cómo olvidaron a Robin Williams, también? Qué hermoso, qué mundo maravilloso también, ¿no? Así que un homenaje y nos vamos. Sí, homenaje a él. Sí, nos vamos, bueno, con este tercer bloque. Hay otro llamado. Bueno, antes del bloque, entonces no. Antes del corte, nos vamos al otro llamado que hay. Me parece que el CD no se va todavía para Urquiza. A ver, vamos hay a ver. Hay competencia. A ver. ¡Hola! Hola, ¿cómo les va? ¿Bien? Hola. Bueno, la verdad que estoy escuchando esta radio hermosa. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Pero, hola. Con Elba de Villa Urquiza. Hola, Elba. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya los escucho, que tan hermoso. Me encanta la radio. Gracias. Ahora quería decirles una cosa. Sí. Ustedes hablaron recién. Sí. Que no sabían dónde poner el monumento a Colón. Sí. Y yo les quería decir que si lo quieren traer a mi casa, al patio de mi casa, pueden traérmelo. Sí. Porque yo estoy acostumbrada a que todos me traigan cosas. Bueno, ¿dónde lo pondrías, Elba, el monumento? ¿Dónde lo pondrías? Y lo pondría acá en el patio, en el jardín. Quedaría lindo ahí, ¿no? Porque claro, claro. Así que ya saben, cualquier cosita, en cualquier momento que se decidan, lo dicen al aire un sábado, que yo los escucho todos los sábados. Bueno, Elba, qué bueno que tengas un lugar, o sea, dónde ponerlo, porque bueno, si querés, ahora después. Claro, porque sí. Si no tienen otro lugar y no saben, sí. Yo lo acepto. No, me encanta. Sí, y puede quedar hermoso, seguramente en el jardín. Así que después. Después, chicos, sigan adelante porque es una radio bárbara. Están todos muy bien. Y me gusta mucho escucharlos. Gracias. Bueno, gracias, Elba. Gracias por... Los acompaño en todo momento. Bueno, un abrazo, un beso. Gracias por llamar. Un beso grande para todos. Bueno, gracias. Gracias por escuchar. Chao. Bueno, seguimos. Así nos vamos a... Qué grande, ¿no? Llamó Elba de Villurquiza. Y bueno, se ve que se va a llevar la estatua. Vamos a dedicar este tema para Villurquiza. Ahí está, vamos a hacer así. Que José se lleve el CD de la música celta y que Elba se lleve la estatua, ¿eh? Así que después le vamos a llamar a Elba de vuelta, le tomamos la dirección de Villurquiza y le llevamos la estatua para allá, ¿eh? Así que nos vamos a un corte y terminamos con este tercer bloque. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Había quedado colgado un poco lo de deportes, así medio rapidito. Luquitas nos va a decir la próxima fecha de fútbol de primera división. ¿Qué? Después de deporte, ¿hay algo más interesante? O sea, así, muy interesante, Luqui. Que no sea fútbol. Sí, hoy juegan por el rugby la selección de los Pumas y los All Black. Bueno. Eso es algo importante. Y después tenemos la primera. ¿Qué fecha es, número? ¿Sabes? La, fecha número 9, que empezó ayer con Vélez Estudiante, sí. Ganó Estudiante 3-2. Y bueno, y así hoy... que cada vez más lejos queda Vélez de la punta, ¿no? Sí, que ganó 2 partidos y colgó ahí. Bueno. ¿No? Hoy juega Rafael Olimpo, Independiente Central a las 3, San Lorenzo Gimnasia a las 9:30, y ya para mañana Tigre de Defensa y Justicia a las 3, Belgrano Racing a las 4, Boca Quilmes a las 18 horas y Lanús River a las 9:30. ¿Y ustedes con quién juegan? Santa Gimnasia de La Plata hoy a las 9:30. ¿Hoy 9:30 de la noche? Sí. Ah, lindo partido también, sí. ¿Contra Gimnasia de La Plata? Sí. Y bueno, y el lunes termina con Arsenal Godoy Cruz a las 18 horas y Newell's Banfield a las 8:30. Y bueno, también nos podemos hacer también recordatorio de que el día jueves jugó también el partido que debían River y Arsenal, que sí, bueno, que empataron 1-1. Claro, que se había suspendido por lluvia y bueno. Y de Boca. Y Boca se lo dio en vuelta en media hora, 2-1 perdió Boca y 1-1 empató Arsenal contra River. Sí, sí, lo vi el partido y la verdad que igual me sigue gustando y me sigue encantando cómo está jugando River. Hasta el último momento íbamos al frente, así que bueno, esto es todo lo que teníamos de noticias de fútbol. Queríamos redondear con esto como para ya ir despidiéndonos en este sábado, que le digo, está hermoso, loco, está hermoso para disfrutarlo, para ponerle lo mejor, escuchar así la... para poner lo mejor de la... Tira, amor. No, para disfrutarlo de, ¿no? Este sábado y este fin de semana que tenemos en nuestras manos, ¿no? Para poder disfrutar de cada momento este sol hermoso que está. Igual dicen que la noche refresca. Hoy la noche va a ser 15 grados. ¿15 o 18? 18 grados, parece. Sí, ya sé. Noche 18 grados va a ser, así que si salís a la noche, salís con algún busito o algo, porque ya está, va a estar fresco igual todavía, ¿no? Va a estar un poquito fresco. Ahora son las 13:29, 1:30 casi ya de la tarde, ya casi nos vamos, y ahora hace 18 grados también, ¿eh? Así que bueno, para la redondear este 27 de septiembre, creo que tenemos también algo de espectáculos, y ya con esto Nos estaremos yendo, ¿sabes? Porque bueno, yo tengo que comer, por ejemplo, hay que comer. Acá Cristian Álvarez, más conocido como el Piti de Intoxicados. ¿Qué le pasó al Piti? Otra vez, ¿no? Noticia. Fue internado el sábado en el sanatorio Dupuytren de Almagro, luego de haberse caído de una escalera de 4 metros que le provocó fractura de hueso calcáneo derecho. En las últimas horas trascendió un informe médico que asegura que el músico, de 42 años, aparentemente se tiró voluntariamente de dicha altura. El Piti me hace acordar a un amigo mío, a una persona que no puedo nombrar, pero que yo conozco, que tiene más punto que un prode también, ¿no? Todas consecuencias de... ir por el mal camino. No sé si por el mal camino, pero por... No anda muy bien, por... No, porque, viste, por... Bueno, nada, ya sabemos, por andar... Pero si andás mal, igual... Si andás mal y andás medio así, medio que no sabés para dónde ir... ¿A dónde puedes ir a pedir un poquito de ayuda? Que también siempre está la gente ahí dispuesta para ayudarnos. Al Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones en Arezzo. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 al 96. Y si no, mira cómo... Bueno. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos mágicos? Y si todavía no sabes qué hacer hoy sábado, vení a la Temprapeña Folclórica. El sábado 27 del 9 a las 18 horas en el Corralón de Floresta. Morón 4151, música en vivo. Entrada gratis. No, buenísimo. ¿Hay algún espectáculo más? No sé si los chicos tienen. No, ya no hay más nada. Bueno. Ya tiramos todo el asador este sábado. Hablando de asador, qué rico para hacer un asado, ¿no, Andrea? No. De verduras hago yo. Claro, porque siempre que le invitamos a comer asado, invitamos. Yo, las únicas invitadas que tengo para comer asado es a mi vieja y a Andrea. ¿Por qué? Claro, ¿por qué puntualmente nosotras dos? Que no comen. Claro, la verdad que bueno, no importa que coman, pero que la puedan disfrutar en familia. Y yo, por mí, yo ya les doy las chau, pero si algunos quieren mandar saludos. Sí, yo a Pablo, a todos los que nos estén escuchando, a mi cuñada, si es que está por ahí con también con cuñado y las nenas, y a mi familia, a mi mamá, José, mi abuela, y que nos esté escuchando. Sí, yo también a toda la gente de Villurquiza, también un saludo enorme a abuelas, a madres y a gente conocida. Y queremos decir que el próximo sábado tenemos un invitado también, ¿eh? Nos van a hablar de las vidas. ¿Quién, che? Las vidas pasadas. Mm. ¿Eh? Así que, pero vamos a dejar ahí en suspenso. Así que el próximo sábado tenemos a alguien que nos va a venir a contar de si tuviste alguna vida pasada, ¿eh? Vos. todos tenemos vidas pasadas, pero digo, bueno, pasada, ¿en qué sentido? Pasadas, vidas anteriores. Vidas anteriores. Serio, ¿Qué fuiste anterior a esto? A lo que sos, ¿no? Ahora sos un cuervo y anterior capaz que habría sido otra cosa. Que bueno, no importa, pero eso lo vamos a dejar. Vamos a dejar un punto suspensivo. Fuiste un pollo, no sé. ¿No? Bueno, fui un pollo, pero en esta vida. Claro, ahora soy gallina. Bueno, nos estamos yendo, ¿Con qué tema nos vamos? Con You Got Me Mind de Guns N' Roses, de la película Terminator 2, otro exitazo. Con Terminator 2 nos vamos, Jill, un beso. Saludos. ¿Querés mandar saludos? No, a todos, a todos los oyentes. Bueno, la pasamos bien, ¿no? Sí, todo bueno. Johnny, buen fin de, para todos. Chau.